I think we need a sunrise. Creo que necesitamos un amanecer. Es el título de esta pieza que acabamos de escuchar, incluida en el EP After All, Después de todo. Y este es un lanzamiento de Nacho Román, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola, Jose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantados de tenerte aquí de nuevo en el programa, además de que tienes bastantes novedades que irnos contando, ¿no? Bueno, sí que ha ido pasando cosillas nuevas y bueno, lo primero agradecerte, Jose, la oportunidad de volver a participar en tu programa que sigo de manera semanal y que me parece una referencia en temas de cultura libre e internet. Y bueno, este EP, After All, aparecía hace poco en el sello Etched Traumas. Háblanos un poquito de este lanzamiento. Bueno, no es el primer EP que saco con el alias de N. Román, pero sí que es cierto que es el primero que está desvinculado de mi nuevo proyecto, que después hablaremos, y es un EP basado básicamente en melodías ambientales y en algunos casos tocando dark ambient también, ruidismo en algunas ocasiones. Y bueno, en este caso, Hechas Traumas me dio la oportunidad de publicar el EP a través del que lleva el sello. Josep Ba se puso en contacto conmigo, le gustó la música, a mí me gustó el entorno y lo que planteaba también la Netlabel Hechas Traumas, una Netlabel griega. Y bueno, pues a partir de ahí ya la cosa fue bastante, bastante fluida. Y lo hemos lanzado la semana pasada, hace un par de semanas ya, y bueno, con buenos números de descarga, según me comenta la gente del sello. Esto entronca con nuestro programa de ayer. Aquí en Intangible 23 entrevistábamos a Paco Rosique, un pintor y músico que era el autor del anterior lanzamiento de este mismo sello, Etched Traumas. Así que parece ser que desde esta en el label griega están apostando bastante por artistas españoles últimamente. Bueno, sí, eso parece, que los dos lanzamientos, los últimos lanzamientos, tanto el de Paco Rosique como el mío seguidos, están apostando, pero es una label que está basada en el plano internacional, hay gente de Brasil, gente de Rusia, bueno, un poco el escenario común de las netlabels, ¿no? Intentar buscar una línea de estilo musical, pero abrir todo lo posible el campo en términos de artistas a nivel internacional. Y bueno, tú también has hecho música techno con el nombre de Dub Kraus, si no me equivoco, ¿no? ¿En qué andas ahora mismo o tienes un poco más aparcada esa faceta? Bueno, la parte más techno, efectivamente, con mi primer proyecto como un Dub Kraus, que estaba muy muy vinculado al sello Codanet Label. Ahora mismo lo tengo bastante aparcado. El sello continúa, se puede seguir descargando las releases de Codanet Label en archive.org, pero el sello está cerrado. Era bastante complicado por tema de tiempos el mantenerlo. Y dentro de lo que es el plano de musical, me apetecía hacer un cambio, me apetecía hacer algo diferente, vinculado en todo caso con la música electrónica, pero desde un punto de vista bastante diferente. Cuando lancé Special Travel, que fue el último EP bajo Dub Kraus, ya tenía en mente el hacer un cambio a un estilo un poquito más, bastante más experimental, con menos ritmo, con menos beats, buscando mucho más el sonido, buscando mucho más la sensación que quizás el ritmo marcado, ¿no? De los temas más centrados para la pista. Y desde esto hace ya un par de años en el que ando produciendo cosas completamente diferentes con N. Roman, y la verdad es que ahora mismo me encuentro más a gusto en este estilo, en esta escena. No descarto en algún momento volver a sacar algo más relacionado con pistas de baile, pero ahora mismo la idea que tengo es continuar produciendo tal y como he estado haciendo en los últimos dos EPs y uno que tengo en preparación para después del verano, una línea mucho más ambiental, con mucha más melodía, muy muy basada en el sonido, en la construcción del sonido y menos en el bombo o en el beat. Entonces queda claro que hoy vamos a prestar atención a esta nueva senda musical que has iniciado, pero que también tienes varios discos de techno. Has dirigido el sello virtual Coda y también el blog sobre cultura libre Copia Zurda. Es curioso porque me viene a la mente un poco el caso de nuestro colaborador aquí en Intangible 23, Jaume Monsant, que él también alterna entre el techno y el ambient. Y lo digo porque son dos estilos que en principio no tienen mucho que ver, pero bueno, es posible que al mismo artista le atraigan los dos, ¿no? Sí, a Jaume Monsant le sigo bastante con todo lo que va publicando, tanto en el lado más techno como en el lado más ambient con Nigul. Y yo creo que, si bien así a simple vista puede resultar bastante divergente, al final los extremos se tocan y estamos hablando de música electrónica y de intentar también abarcar el mayor campo posible y no veo muy muy incompatible ambos mundos, ¿no? Un mundo más o una escena mucho más dirigida a la noche o a las discotecas o a los clubs o a más dirigida al baile y otra más dirigida a estar en casa a escuchar o a estar con otro tipo de sensaciones. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas y vamos, hay bastantes artistas que están en esa línea, ¿no? Creo que con diferentes alias están publicando cuestiones más relacionadas con techno, cuestiones relacionadas más ambient, más ruidismo, más grabaciones de campo y son el mismo artista al final, ¿no? Pero depende, yo creo, un poco también del estado de ánimo, de las ganas o de cómo te plantee el día a día, ¿no? Para ir publicando de una manera o de otra. Como te decía, yo ahora mismo me encuentro muy cómodo en el ambient, en el dark ambient y en el ruidismo y es posible que continúe durante los próximos meses en esa línea. Entonces también eres el autor de la música del Synesthetic Project. Después nos explicarás en qué consiste dicho proyecto. Antes vamos a escuchar el tema Blue en su teaser remix. ¿Nos puedes hacer alguna presentación, Nacho? Sí, este tema forma parte de, en su versión extendida, del proyecto de Synesthetic Project y hice un remix precisamente para el vídeo promocional, para el teaser promocional del proyecto, intentando remezclar las partes más importantes del tema en menos tiempo. En la versión extendida estamos hablando de 9 minutos, casi 10 minutos, y el vídeo promocional estábamos hablando de 4 y medio. Entonces hice una pequeña remezcla de este tema, que es el más melódico de todo el proyecto, y me parecía el más adecuado para presentar un poco lo que es el proyecto de manera visual y sonora. Pues vamos allá con este teaser remix del tema Blue del Synesthetic Project. Thank you. Hemos escuchado el tema Blue en su versión teaser remix. Aparecía en el vídeo de presentación del Synesthetic Project. Y entonces nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Nacho Román, nos va a explicar en qué consiste este proyecto que va más allá de la música. Bueno, Synesthetic Project es un proyecto que iniciamos hace ya más de un año y lo iniciamos con la idea de vincular nuestras dos grandes pasiones, que es la música y el arte, en concreto la pintura. De Synesthetic Project lo formamos tres personas: Sara González, que es la pintora, David Velasco, que lleva todo el tema de sonido, y yo mismo como productor de la música. The Synesthetic Project, como decía, es la forma de intentar vincular dos cuestiones que para nosotros son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Que es la música y la pintura. En este caso lo que queríamos era trascender un poco el concepto de intentar plasmar en un cuadro de manera en vivo, en un directo, la música, plasmar las sensaciones que transmite la música, en este caso a Sara pintando, sino además de eso, intentar que la propia pintura participara de alguna manera en la música, ¿no? En todo el entorno de sonido y el entorno musical. Y ahí intentábamos trabajar el concepto sinestesia, ¿no? El concepto sinestésico, de intentar hacer ver la pintura y además escuchar el cuadro. El cuadro va microfonado con una pastilla de sonido, con un micrófono de contacto, y lo que hacemos es sacar los sonidos que se producen a la mismo momento que se va a producir, se va pintando ese cuadro, los producimos en vivo en ese momento, y se incorporan como parte fundamental a los temas que se van haciendo en el directo. Entonces ahí ya intentamos conseguir el cerrar el círculo de lo que, como decía antes, de ver la música y escuchar la pintura. Porque en efecto el término sinestesia pues describe la fusión de los diferentes sentidos, ¿no? En este caso la vista y el oído. Entonces, de ahí ese nombre, Synesthetic Project. Y cuéntanos un poco más, Nacho, bueno, ¿cómo se consigue esta fusión a la que apuntan ustedes en las performances de The Synesthetic Project? ¿La música siempre es improvisada, se parte de unas bases, etcétera? La música tenemos unas bases, pero que se está produciendo en vivo, con lo cual va variando. La música va muy ligada a la pintura desde el momento en el que cada uno de los temas del proyecto, que están publicados a su vez en un EP en la Netlabel Petroglyph, en la Netlabel, una Netlabel noruega de Ambient, esos temas están vinculados a colores. En el sentido que cada tema nos ha parecido que parece a un color. Y el cuadro está muy vinculado a cada momento de la canción que está sonando. Si está sonando una canción, el tema que hemos bautizado como azul, el cuadro se va a ir basando en azul. Y el cuadro, obviamente, cada performance es absolutamente diferente. En el sentido que el cuadro que Sara está pintando no tiene nada que ver. Y la música que está sonando. En parte sí, pero hay mucho de improvisación en cada una de las actuaciones. Con lo cual, al final de la actuación va a quedar como resultado un cuadro que la gente ha visto en directo cómo se ha producido y lo que hemos intentado es tocar pues todos los sentidos, ¿no? Vista, oído y intentar hacer esa fusión entre ambas cuestiones, entre la música y la pintura. Y la parte en la que el cuadro está participando también en la música es muy importante para nosotros. Cada vez que cae una gota, que pasa un pincel, una espátula, todo eso está incorporado directamente a los temas que están sonando. Y una vez producidos en mesa, las sensaciones que resulta. Al menos es extraña al principio, ¿no? Que, como estás viendo que el cuadro está sonando a la vez que está sonando la música. Hemos escuchado hace un momento el tema Blue dedicado al color azul y en este disco con la música del Synesthetic Project pues encontramos otras piezas como rojo, blanco, negro, amarillo, etcétera. Y bueno, Sara González se encarga de la pintura, tú de la música. ¿Y cuál es el papel más concretamente que asume en el apartado de efectos de sonido David Velasco? David lo que se está encargado es del proceso de los sonidos que están entrando por el cuadro y de intentar y de la mezcla con la música que está sonando. También es un poco el que está encargado pues del sonido de su manera más general. Y hasta ahora han tenido varias presentaciones, ¿no? Del Synesthetic Project. Bueno, estrenamos el proyecto hace un año justamente en Gijón, en la Sala Astragal, y luego por cuestiones personales nuestras tuvimos que parar el proyecto y nos habíamos dado unos meses de parada para volver a reiniciarlo ahora en verano y justo hasta ahora en verano cuando vamos a volver a reiniciarlo con la actuación que tenemos el sábado en Quedarte 2013 en Fuente el Fresno. Hasta ahora se ha ido haciendo cosas de manera interna dentro del proyecto, pero de cara al público vamos a volver a actuar en directo el próximo sábado. Eso nos lo recordarás después. ¿Y qué tal fue aquella actuación inaugural del Synesthetic Project en Asturias? La verdad que acabamos muy contentos. Acabamos muy contentos porque la gente que estaba viéndolo acabó muy contenta. Vio algo que no esperaba y las sensaciones pues fueron muy positivas. Y era una sala además muy agradable y para actuar, una sala de exposiciones y bueno, la verdad que acabamos bastante contentos. Para nosotros también era un reto estar en Gijón, un sitio con un movimiento cultural bastante importante. Estrenar el proyecto allí fue muy interesante también para nosotros. Hacerlo en una sala de exposiciones también, porque nosotros queremos intentar vincular este proyecto lo máximo posible a galerías de arte, a salas de arte, intentar actuar en ese tipo de ambientes, teniendo en cuenta el propio concepto del proyecto. Y en este caso se daba todo, ¿no? En Gijón. Y cuando acabamos, la gente estaba satisfecha, por lo cual nosotros también, muy contentos. Pues vamos ahora con el tema dedicado al color rojo del álbum del Synesthetic Project. Anybody. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hemos estado escuchando la música de Nacho Román para el Synesthetic Project. Este era el tema Red, dedicado al color rojo. Y vamos a ver si podemos hablar ahora con Sara González, la pintora de este proyecto. Hola Sara, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Si te parece, haznos una pequeña presentación de tu trayectoria dentro de la pintura. Bueno, pues en principio yo llevo pintando muchos años, desde pequeñita, y me formé en la Escuela de Arte de aquí de Valladolid y luego continué con mis estudios de escultura. Y ahora mismo, a día de hoy, ya realizadas varias exposiciones conjuntas en solitario, pues me centré con Nacho y con David para realizar este proyecto de sinestesia, que desde el primer momento me pareció súper interesante y muy, muy creativo. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este proyecto? En principio fue idea de Nacho. Me lo comentó y lo pusimos en común. En principio fue variando un poco con el tiempo, a medida que íbamos hablando y tal. Luego, escuchando las canciones, la música, y en el momento que yo empecé a pintar y con ellos, mientras que pinchaba la música, aquello empezó como a explotar un poco, ¿no? El proyecto. Yo creo que fue más en el momento que nos pusimos en marcha los tres juntos, cuando aquello ya explotó. Hemos dicho que The Synesthetic Project es una iniciativa de David Velasco a los efectos de sonido, Nacho Román a la música y Sara González a la pintura. Y bueno, Sara, ¿habías tenido alguna experiencia anterior similar a esta interacción con la música y demás? No, nunca, nunca. Ha sido la primera vez que nos hemos metido en el tema de ver la música, ¿no? De poder pintar la música, que es algo espectacular, es algo muy, muy, muy gratificante. Y en lo que se refiere a pintar en directo, digamos, ¿ya habías hecho algo antes? No, es la primera vez. Fue la primera vez que pintar en directo. He hecho alguna cosilla con escultura en vivo, ¿no? Modelar delante de en museos y tal, pero con pintura era la primera vez que hacía algo así. Y bueno, por ejemplo, cuando tuvieron esa actuación en Gijón, el año pasado, ¿tú cómo la viviste? Pues para mí fue algo muy especial, porque, bueno, aparte de que era la primera vez que lo hacíamos con público, era mi primera vez que hacía algo así, ¿no? Que pintaba delante de gente y que, bueno, pues un poco como que te desnudas, ¿no? Delante de la gente. En ese momento yo estaba embarazada y también como que todo era un ambiente muy íntimo, un ambiente muy bonito, ¿no? Todo te influye, la música, la gente, era algo como muy interactuabas con todo, con la música, con la pintura, con las personas que había allí. El ambiente era espectacular, la verdad es que fue muy, muy, muy, muy bonito. Y bueno, tu estilo como pintora, ¿cómo lo defines? ¿Varía un poco cuando trabajas con el Synesthetic Project? Sí, la verdad es que desde que, bueno, pues en toda mi trayectoria ha variado, como yo creo que como todos los artistas van pasando por muchos puntos en su carrera, muchas influencias. Y yo creo que con Synesthetic he encontrado un lado, una forma de pintar que no había experimentado nunca. mucho más improvisada, más, más visceral, es algo mucho más rápido, de colores, de movimiento de pincel, de... es algo que nunca había experimentado. Siempre la pintura que yo había hecho antes era como mucho más medida, más, más pensada, un proceso mucho más elaborado. Esto es mucho más rápido, más en el momento que escuchas la música, en ese momento explota todo, ¿no? Nace algo nuevo y claro, como creo que antes os comentó Nacho, va, cada actuación es diferente, cada cuadro es diferente, cada momento, claro, personal es diferente, la música, todo lo interpretas de una forma totalmente diferente en cada, en cada, en cada actuación. Estupendo, Sara. Bueno, una última pregunta un poco tonta, pero ¿cuál es la idea cuando se termina el cuadro, que se quede en esa galería o qué? En principio los cuadros los tenemos nosotros. En un futuro sí que nos gustaría que se viesen tanto los cuadros con los que hemos ensayado y experimentado como los cuadros de las actuaciones, pero en principio los cuadros los vamos teniendo, los vamos recopilando nosotros, los tenemos nosotros. Muy bien. ¿Podrías pasarme de nuevo a Nacho o Sara? Y por supuesto te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa. Gracias a vosotros. Hola, Nacho. ¿Hola? Sí. Hola. Hola de nuevo. Hola. Nada, pues simplemente coméntanos lo de la actuación en Quedarte y ya terminamos. Bien. Pues nos pusimos en contacto con La Lata Muda, con la gente que organiza Quedarte. Empezamos a nuestro contacto por Twitter y bueno, viendo la primera edición de Quedarte, nos parecía una experiencia interesantísima, llevar a sitios pequeños, al medio rural, cuestiones de arte, de tecnología, de la vinculación entre arte y tecnología, música. En el medio rural nos parecía algo chulísimo. Contactamos, como te decía, por Twitter y enseguida enviamos nuestra propuesta. Les gustó y bueno, pues vamos a participar junto con otras casi 50 propuestas diferentes desde hoy hasta el domingo en Fuente del Fresno en Soria. Nosotros actuaremos el sábado a las 7 de la tarde dentro de la programación del encuentro. Muy bien, pues que vaya todo bien y que vayan surgiendo otras ocasiones para poner en práctica este proyecto tan interesante de Synesthesic Project. Bueno, pues muchísimas gracias, como te decía al principio, Ayoce, por darnos la oportunidad de hablar sobre nuestro proyecto, de dar a conocer nuestro proyecto en tu programa. Y vamos, en cualquier momento encantados de volver a hablar contigo. Pues hasta pronto. Hemos estado hablando con Nacho Román y Sara González del Synesthesic Project. Ahora toca escuchar la pieza dedicada al color blanco, White. Vamos llegando al final de esta edición del jueves de Intangible 23. Acaba de sonar el tema White Blanco del Synesthetic Project, integrado por Sara González, Nacho Román y David Velasco. Hemos hablado con los dos primeros hoy aquí y queríamos reservar un espacio, aunque fuera pequeño, para que Francisco Porto, del colectivo La Lata Muda, nos hable de la edición 2013 de Quedarte, donde va a actuar el Synesthetic Project. Entonces podemos ya saludar a Francisco. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. En fin, como decía, no tenemos mucho tiempo, pero si nos puedes recordar brevemente qué es La Lata Muda y qué es Quedarte. Bien, La Lata Muda es un colectivo de tres personas formado por Rocío Osorio, Esperanza Porto y Francisco Porto. Y lo que tenemos es una revista digital, que es el proyecto donde nació todo. Y que publicamos sobre todo la vanguardia artística en el territorio nacional. Después, un poco sale el proyecto de Quedarte, que es un encuentro rural de arte, cultura y tecnología, que este año se celebra en Soria Fuente del Fresno, y que somos un grupo ya de 71 personas que están llegando ya el jueves, que es cuando comienza el encuentro. Y bueno, el sábado actuará, por ejemplo, el Synesthetic Project, y en esta edición pues hay varios proyectos participantes que tienen que ver con el sonido, la música, etcétera, ¿no? Exactamente. Además, el viernes ya tenemos, por ejemplo, la intervención sonora de Casa Byron, formado por Darío y Juan Antonio, en el que harán una transformación sonora de una guitarra eléctrica con una serie de dispositivos electrónicos. Después, ya el sábado, que es después justo de la actuación de Synesthetic Project, que es la presentación del proyecto Flamenco y Cruising y Performance, Spain is Spain, tendremos, por ejemplo, a Gisca, que viene con un live de noise, con audiovisuales, que se llama Magia Aumentada. Y después, más tarde, tendremos la performance de Arturo Ledesma, un artista zamorano, que se llama Fuligo Keep Smiling. Y bueno, se sigue avanzando en la colaboración de los diferentes planos del arte, digamos, ¿no? La música, las artes visuales, etcétera, y todo eso se muestra en Quedarte, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora mismo en Quedarte 2013 tenemos un programa de 4 días en el que, además de este año, hemos metido también audiovisuales, en el que participa Cine a los Cuatro Vientos, que viene de parte del Festival Internacional de Cortos de Soria, de una colaboración estrecha con ellos. También tenemos el Activa, que es un International Sound Video Art, que se forma en Asturias, en Oviedo, de Caos Art. Y también, como iniciativas así que nos interesa también para el medio rural, este año también tenemos un concierto el sábado de música irlandesa, un poco para conformar la vanguardia y la tradición en el mismo momento. Y este año, ¿qué edición hacen de Quedarte? Este año es la segunda edición, que para lo que hemos ya empezado a trabajar justo cuando acabó la otra. El colectivo Latidos del Olvido y la Asociación Arrea de Fuente del Fresno han colaborado estrechamente con nosotros en lo que es la infraestructura del encuentro, y tenemos numerosas colaboraciones, sobre todo a nivel nacional. Por ejemplo, gente que viene de todas partes de España, exceptuando la parte de León y las islas. A ver si el año que viene se anima alguien de las islas a venir al Quedarte 2014, que se está conformando en la parte de Valladolid, en Serrada. Estupendo. Y bueno, ya sabemos cómo está la situación económica. Ustedes lanzaron una campaña de crowdfunding o micromecenazgo con pequeñas aportaciones a través de internet y la cosa resultó bien y se pudo celebrar esta edición de Quedarte, ¿no? Entonces, ¿crees que el crowdfunding es una buena alternativa en estos casos? Sí, bueno, el crowdfunding realmente al final no llegamos al nivel que queríamos, pero bueno, entre las asociaciones de aquí de Fuente del Fresno y de Soria, pues se fue reuniendo pues las necesidades básicas que pueden ocupar sin más de 70 personas en medio rural, en una zona completamente despoblada, en la que no hay pueblos en más de 30 kilómetros y estamos en un paraje natural excepcional. ¿Y se plantean seguir usando el crowdfunding para siguientes ediciones? Bueno, intentaremos que con esta segunda edición, que está funcionando bastante bien y traemos a varios artistas del territorio nacional, que las instituciones se den cuenta del factor cultural y energético que hacemos en estas zonas y que nos apoyen directamente. Además, de las empresas que pueden interesarse por este tipo de encuentros. Y especialmente en la península, pues hay muchas zonas, como tú decías, poco pobladas y demás, ¿no? Entonces, todo esto del arte rural es una forma de recuperarlas y reactivarlas, ¿no? Exactamente, es una zona de reactivación con la comunicación a través del arte. Realmente el año pasado con Morille ha sido situada en el mapa a nivel nacional entre los colectivos artísticos que se conoce, y este año pues sucederá también un poco con Fuente del Fresno, que también revitalizaremos pues lo que es la zona de Soria e intentaremos también que los colectivos se sigan sumando a este tipo de propuestas y que actúen ellos directamente en sus territorios, porque lo que nos interesa también es actuar también como activadores de cultura y tecnología, pero que ellos sean simplemente los transmisores a las propias comunidades a las que están dedicadas. Y bueno, además de Quedarte, desde la Tamuda, a lo largo del año ustedes van desarrollando otras actividades, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros realizamos también últimamente un taller que se llamó Inventa Salamanca con el DADOS, Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, en el que hemos intentado relacionar la ciudad, el museo y el público. Hemos hecho primero unas jornadas invitando a ciertos colectivos, pero también relacionándolas con la propia ciudad y la propia comunidad de las ciudades para que ellos mismos también conozcan a otros colectivos, se establezcan nuevas sinergias y se establezcan colaboraciones entre unos y los otros, que es la parte importante, ¿no? Que el museo no está solo para como un almacén, sino como un centro productivo y de encuentro. Y entonces, recuérdanos un poco, Francisco, los datos de esta edición de Quedarte. Bien, se realiza en Fuente del Fresno, en Soria. Somos unas 71 personas que nos vamos a reunir durante 4 días. Colaboramos estrechamente con gente de Soria y de diferentes disciplinas. Por ejemplo, viene Mirin Jakanovic a explicarnos sobre la tecnología 3D. Viene Diego López Calvín, que hará esta tarde una presentación del proyecto de solarigrafía e intervención. También, además de todo lo que te contamos, también va a haber una parte de Internet Art y Procomún, dirigido la charla por Marta Álvarez. Y ya el sábado 22, que es una de las novedades de este año, viene Transatlántica, que es un proyecto de Transit Projects, en el que nos va a presentar música para camaleones. Y como innovación tenemos la presentación de proyectos de espacios artísticos rurales, en el que se encuentran Agroarte La Fresnedilla, el Cerro Gallinero, Casis y Paraíso Rural y Casa Tío Julia, aquí en Soria. También trabajaremos sobre la tradición y el desarrollo rural en un debate con los principales agentes de las zonas. Y por último, por comentarte así un poco de lo que no hemos hablado, ha sido de que hay una asociación que se llama ABA, que es la Asociación de Artistas Visuales de Castilla y León, que vendrá el presidente y el vicepresidente, en el que explicará las maneras de asociación entre artistas. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí. Gracias, Francisco, por pues presentarnos esta nueva edición de Quedarte 2013, y es una buena noticia que ya estén trabajando en la del siguiente año. Así que gracias, Francisco Porto, de La Lata Muda. Muchas gracias, tía. Yo estoy encantado otra vez de hablar contigo. Y nos despedimos en esta edición de hoy de Intangible 23, en la que hemos estado hablando de música, pintura y arte rural. La música de The Synesthetic Project se puede descargar desde internet, y ese proyecto que conjuga música y pintura actuará o estará presente en Quedarte 2013 en Soria. Por eso estuvimos hablando en el último tramo del programa con Francisco Porto de La Lata Muda, los organizadores de Quedarte. Y ya nos despedimos entonces aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. El correo electrónico del programa es intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23, así como en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Mañana tenemos a la misma hora nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.